Es otra voz, es otra historia. On avait envie de faire les choses ensemble. Jetant des ponts. Building bridges. Building bridges. Tendiendo puentes. Subía que era aquí. Nosotros siempre luchamos cantando, llorando, gritando. Bienvenida a un nuevo episodio de Tendiendo Puentes, el ciclo de podcast y audiovisuales impulsado por MKE Mundubat Cooperativa Elkartea. Más de 100 años de historia tiene el proyecto político llamado Panafricanismo, un movimiento crítico que repiensa la historia de África, que lucha contra el imperialismo y el colonialismo, el racismo, la misoginia y las malas praxis de los políticos. En este episodio, Mbabi, Hilaria y Abdú nos cuentan desde África y su diáspora las luchas pasadas y actuales y las acciones que llevan a cabo para conseguir sus objetivos. Panafricanismo es un movimiento de liberación y resistencia de las personas negras de la diáspora africana y las personas africanas del continente. Mi nombre es Mbabi Ncham, soy psicólogo comunitario, también tengo alguna formación en derechos humanos y temas de ese nivel. El panafricanismo, otra manera de entenderlo, es que es el punto de encuentro entre las resistencias diaspóricas y las resistencias del continente africano, ¿no? Contra el colonialismo, el capitalismo, el imperialismo y el racismo blanco, ¿no? Aquí habla Hilaria Vianeke, soy presidenta de la asociación ASALAC, de familias con niños y niñas afrodescendientes en lucha contra el racismo en Bilbao. Hoy día el movimiento panafricanista, por así decir, es impulsado por todos y todas aquellas y aquellos jóvenes que buscan impulsar cambios estructurales en sus países, cambios políticos, cambios económicos, legislativos, es decir, jurídicos. Panafricanismo en ese sentido busca una serie de objetivos que tienen que ver con la defensa de la dignidad de las personas negras, segundo, la liberación y tercero, la unión de todos los pueblos africanos y negros, ¿no?, con su diáspora. Me llamo Abdou Khafa Kanji, miembro del movimiento Yanamar. Es un movimiento ciudadano senegalés que tiene una década de existencia. Yanamar en su época cristaliza las frustraciones y la rabia de toda la población y de todas las capas socioprofesionales. Este contexto surge por la corrupción, el mal gobierno y la malversación pública de fondos del régimen del Estado de aquella época. Es pacífico y promueve la no violencia. Llevamos muchas luchas y causas, pero la verdad es que nosotros también somos muy vulnerables y estamos muy expuestos. Somos también un símbolo y cristalizamos las frustraciones de toda una juventud y de todo un pueblo. Esto nos coloca ante un escenario en frente de unos gobernantes y autoridades que no tienen ninguna piedad y que no se preocupen de la legalidad ni de la dignidad humana. Todo lo que les interesa es romper la oposición, romper el activismo y romper para romper. Están en estas. Entonces, es muy importante el movimiento panafricano en los países africanos, perdónenme la redundancia, porque es a través de ellos que los gobiernos reciben las quejas, perciben las inquietudes de la población. Es una forma de que la gobernación de estos países se haga de manera ascendiente, es decir, que desde abajo, desde estos movimientos, desde el pueblo, se diga a los gobiernos qué se necesita, qué se quiere, de qué se queja la gente y qué les preocupa. Constatamos que no había sinergia ni sitios comunes o puentes de unión entre las diferentes organizaciones o activistas que luchan dentro o fuera del continente. Cada país africano tiene sus propias realidades, sus retos y sus problemas. Pero hay también algo que es real, y es que hay algunos países africanos que comparten los mismos retos y problemas. Entonces estaría bien en este momento juntarnos y intentar constituir puentes. Intentar encontrar convergencias para que juntos podamos tener éxito en algo constructivo por África. De constructivo por North Africa. Acciones concretas que se están llevando a cabo en este momento, pues hay muchísimas. Hay desde los movimientos sociales que quieren impulsar los cambios rurales, hay los movimientos sociales, por ejemplo, en el Congo, que están intentando visibilizar el uso y el abuso de las multinacionales de la explotación del coltán. En el Congo hay un movimiento en Ghana también, por ejemplo, contra el tema de que Ghana sea usado a nivel mundial como cementerios tecnológicos mundiales, ¿no? Y luego también hay movimientos en países como Kenia, como Sudáfrica, que están luchando muy fuertemente para visibilizar las nuevas feminidades y masculinidades en estos países, ¿no? Estamos en luchas por las reparaciones, por la esclavitud. Eso viene de mucho antes, de principios del siglo XX. La esclavitud como un crimen contra la humanidad que no prescribe. Por lo tanto, obliga a que los países que se beneficiaron y que practicaron la esclavitud reparen a los pueblos negros y a los pueblos africanos, ¿no?, por esa esclavitud. Sin el panafricanismo no se entendería hoy cómo los pueblos africanos han conseguido independizarse tantos en los años 50, 60, 70, ¿no? El panafricanismo es el motor político, el pensamiento vanguardista político dentro del mundo negro, ¿no? Y en sí, on assiste à une régénération de... Sobre los proyectos de acción, hay muchas cosas que África está haciendo en el continente para impulsar una conciencia ciudadana africana y también para fortalecer los movimientos ciudadanos en África y su diáspora. Por eso es muy importante hoy en día que los africanos mejoren la imagen de estos movimientos populares a los ojos de sus ciudadanos, para los que este movimiento está luchando y haciéndoles entender que no se trata de una juventud instrumentalizada por otras fuerzas extranjeras, sino que se trata de una juventud que realmente está harta de ver siempre a África como sujeto destruido sin los africanos. Afin que nous ne soyons plus isolés. Si queremos un mundo mejor, sociedades más justas, hay que impulsar, hay que apoyar los movimientos sociales, porque es a través de ellos que se cambian cosas, que se mejora la vida de la gente y que los gobiernos se enteran de lo que la gente necesita. Cuando se habla de África, hablamos de las Áfricas, hay muchas Áfricas porque hay muchos pueblos y hay que integrar esta dimensión plural de África para tener éxito en construir algo inclusivo y sostenible para las generaciones actuales y futuras. The voice of the nation cannot be heard in violence, but yet people so quiet and there's such a disturbing silence. Free my people, let them express themselves, so we won't be being free. Yeah. How many years people have been in oppressed? خسروي صدامو باجان مولاك يوخ صدخلين بنياوي بريس بي مولاك ورجح كلاني بريزي لبو نايس لبو فاين دالينا بيبو بانجي قندي مر خولي دي قندي بخ نخ مونغا نو تيك سي كراسا واي مونو تيك سنو كادو خيوال نيو دي قون واي موجو نيو تيك ناتو ريفوليسيون دي واتش ديك بي نيجي كنجي ماتو كن مونتا واني نياتو أبوزان نيو في فاتو نخ لن موين جيري نيو دولي تيكو خمو لن موي بالي كو واخ سيو نيو بولي تاك دير يجاي لو دولي أسكن bi da la ragal bul fokh ne dañ la bëgg ci bo ragal la skan wi ndax te freedom lañu bëgg ha things up, so you better be buckled up, cause of this negative energy that we kept bottled up. Decades of oppression, decades of repression, now we had enough, it's time for some action. Why leaving our future in one man's hand? No rules at all, it's like a no man's land. Many been declared missing, unsolved mystery, the population running scared, living in misery. Stand up for our rights and let freedom ring. Let's knock this dictator out of the ring. What the cage birds sing. How many years people have been in the press? If we don't agree, so we have to protest. We are free and then have our own destiny. So it's the right time to fight against impunity. Free, we want to be free. Dictator could you want be free? We want to be free. Rebel bitches on you like me. Who are the Japanese? Yow yay kan ñi ko ci ci politique bi ni nga len faade yow yay kan liberté d'expression ni fi ñakk yow yay kan duty black mail lañ la baqué diaspora bi du voté peuple bi du boycotté tribord ba bor nga condamné à mort légui sa game is over te fallait tout say undercover une bonne bombe dangerous man bi ci zone bi hey yaya jamé wax ñu lo ñu amé sa tiabi fi la damé te sa pion do do fi damé do yalla do bour ñad suñu nguur bu mu jambi dagna te gambien bi toguna how many years people have been in oppressed if we don't agree so we have to protest we are free and then have our own destiny so it's the right time to fight to get your purity free we want to be free can be more than top from free we want to be free kon ak ko def ci nopam. Tendiendo Puentes es un ciclo de podcast y audiovisuales impulsado por MKE Mundubat Cooperativa Elkartea con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Realizado por Alberto de la Hoz y Currusku. Puedes seguirnos en www.truque.app y en mke.eus.